Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Sin tabúes. Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia. A nuestra patria. A nuestra sociedad. A nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad. Entrarlos. Especiales de Cristiandad. Así hemos arribado de a poquito a esta última parte de los especiales de junio, aquí con el padre Juan Carlos Seriani, y nos resta hoy, dentro de lo que nos proponía el padre charlar, hablar acerca del comportamiento, acerca de cómo obrar hoy, cómo actuar hoy ante los distintos planteamientos que se nos va dando, más bien como una regla general que uno después aplicará a cada caso en particular. Pero, sobre todo, teniendo en cuenta, en esta avanzada que va llevando el mundo y el demonio y la carne sobre todo lo que es espiritual, ¿cómo se debe comportar un verdadero católico frente a todas estas cosas? ¿No? Me parece que ese es el punto inicial. Lo hemos visto en un ejemplo, vuelvo a decir, a lo mejor lo que tendremos que hacer ahora es una generalización acerca de la acción, pero nos puede servir de inicio ver estas marchas organizadas por obispos que se juntan con pastores protestantes y que llaman a una manifestación pública buscando un número y diciendo inclusive públicamente, como lo ha dicho Monseñor Lona, ser defensores de la democracia. Uh-huh. Si podemos o no, si debemos o no, prestarnos a esta llamada, ¿no? Yo, más que entrar en, digamos, en el detalle, en la respuesta puntual a esto, o sea, yo apunto más a algo mucho más profundo, ¿no es cierto? Ya me lo han escuchado, ya conocen, me lo han leído también. No es doctrina personal mía, yo no tengo doctrina personal. Ya saben, soy un repetidor y fundamentalmente al margen de lo estrictamente de la doctrina de la Iglesia, bueno, ya para los tiempos que vivimos, bueno, sobre todo del padre Castellani, ¿no es cierto? Yo insisto mucho con esa consigna que nos da el Apocalipsis, de mantén lo que tienes. Mantén lo que tienes. Entonces, a partir de ahí, yo juzgo todo lo demás. Entonces entra en juego la cuestión de, muchas veces se dice, hay que participar, hay que tener una acción, no hay que ser pasivos, el combate es de restauración y no de resistencia, etcétera. Y yo apunto más bien a eso. Y una vez que, es decir, en el seminario tuve la gracia de tener, entre otros profesores, tanto antes de conocer la fraternidad como después ya en la fraternidad, pero bueno, sacerdotes, profesores que me marcaron y cosas que me han quedado. Entonces, en aquel entonces el padre Williamson, actualmente el monseñor Williamson, insistía mucho en que teníamos que tener una cabeza formada en base a principios y no en base a conclusiones. Y esto se explica de esta manera. Si yo tengo 5 principios bien establecidos en mi cabecita, con esos 5 principios puedo sacar 200 conclusiones, por ejemplo, combinándolos de una manera o de otra. Son 5 principios que tengo que tener claros y bien fijos en mi cabeza. En cambio, si me tengo que aprender de memoria las 200 conclusiones, lo más probable es que me voy a olvidar de alguna. Y si no tengo claros los principios, no voy a poder no solamente recordar esa conclusión, sino tampoco llegar a ella nuevamente. Claro. Acá es lo mismo. A mí me parece que lo importante es tener principios claros en mi cabeza que después me van a facultar, me van a permitir el decir si participo o no de tal o cual acción y el por qué sí o el por qué no. Uh-huh. Entonces el principio fundamental es ese, es decir, esa actitud que no es pasiva, es todo lo contrario de ser pasivo, de estar resistiendo en una inhóspita trinchera. Y por eso yo establecí como una especie de programa para vivir en la inhóspita trinchera, que justamente hay muchos que, por más que sea cada vez más inhóspita, no se convencen de que es una trinchera y que es inhóspita. Y quieren librar una batalla a plena llanura, ¿no es cierto? Y son constantemente reducidos a cero. Es fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Y ahí vienen las decepciones y ahí vienen las deserciones después. Porque no quieren aceptar la situación concreta actual. Entonces, en el caso concreto de esas marchas y demás, en definitiva están entrando en el juego de la democacracia, que necesita de esas marchas para subsistir. Es como el gusano que necesita el cadáver. Una vez que se terminó de comer todo, se mueren los mismos gusanos. Entonces, esta democacracia necesita de esa participación, en este caso, de estos que yo tildaría sin ofender, ¿no es cierto?, pero de ingenuos, por no utilizar otra expresión más corriente. Entran en esa ingenuidad porque, no, tenemos que hacer algo, tenemos que participar, como si resistir en una inhóspita trinchera no fuese hacer algo. Por eso vale la pena leer una primera poesía del padre Castellani, que justamente el título, No hago nada, es como, ya el título ya es como una defensa. Así que no hago nada, no estoy haciendo nada. Si quieres se la dejo para leer. Bueno, a ver cómo nos sale. Corazón, tente en pie sin doblegarte, de la injusta opresión a la insolencia. Aunque estoy loco, tengo yo mi arte. En efecto, muchas veces la ira lesiona la paciencia. Luchando sin más armas que mi triste corazón contra el mal peor que existe, ¿no hago yo nada? Lucho. Sangro y no caigo al suelo. No hago mucho, pero hago más de lo que puedo. Centinela aterido, no dejo sospechar que estoy herido, ni dejo conocer que tengo miedo. Herido, helado, aguanto la bandera. No deserto la inhóspita trinchera. Y aunque sé que la muerte me ha podido, estoy de pie y estoy ante ella erguido, marcando el SOS de la brega, a un auxilio que no me llegará, sino un momento tarde si es que llega, y que muerto de pie me encontrará. La otra mitad la hará sobre mi tumba otro infeliz, después que yo sucumba. Corazón, tu mitad se ha hecho ya. Bueno, explicar, desarrollar esa poesía, como toda poesía, implicaría un tratado. Claro. O sea, esa es la capacidad que tiene el artista, el poeta, de resumir en unos versos toda una concepción. Toda una concepción. Y lo que yo llamaría en este caso una espiritualidad, si no fuese porque está bastardeada y manoseada y vilipendiada la palabra, una mística. Si se quiere entender bien lo que eso significa, bueno, aquí está el que conoce, ¿no es cierto?, que puede entender rápidamente, está el alma del padre Castellani está a flor de piel. Pero tiene otra poesía, al comienzo de Su Majestad Dulcinea, en la que, digamos, es más patético, ¿no es cierto?, lo que él dice, y es evidentemente que está escrita a posterior de la anterior. y entonces ya ha sufrido más. Y está ahí al comienzo de Su Majestad Dulcinea, que se la dejo también para que la lea. Acepto por Cristo la vida más triste que existe en la tierra, la vida más dura, más pobre y oscura, la vida más perra. La vida que dijo que le daba lástima a San Juan de la Cruz, a la que la misma Teresa confiesa no le encuentra luz. Acepto la vida que es lucha perdida, continua derrota, el terrible ayuno sin premio ninguno, muerte gota a gota. Renuncio a las bodas con Julia y a todas las compensaciones, todos los resortes del vivir, los nortes, sostenes y horcones. Acepto este plomo tremendo en el lomo y la estepa yerma sin oasis como la célula enferma de una época enferma. Es terrible. Pero veamos, inhóspita trinchera, decía antes, lucha perdida, continua derrota, dice ahora. Y ahí está todo un poco el problema. Somos exitistas. No quiero entrar porque no es el momento, pero lo dejo pasar ahí. ¿Cómo se ha desvirtuado el deporte? Yo me acuerdo desde chiquito, precisamente no sé dónde lo aprendí, no sé, por gracia de Dios, pero sea, digamos, como asistente o como, digamos, hincha, por así decir, o sea, como jugador, nunca me importó demasiado el perder si mi equipo había jugado bien y si nosotros habíamos jugado bien. Reconociendo que, bueno, que el equipo rival era mejor. O, a pesar de haber jugado bien y a pesar de ser mejores, por las circunstancias del deporte, qué sé yo, un fallo al referí, una casualidad de ellos, y nos ganaron. Y bueno, sí, evidentemente no estaba contento, estaba más contento cuando ganaba, pero no me importaba perder si habíamos jugado bien. Y acá es un poco lo mismo. Acepto la vida que es lucha perdida, continua derrota, que en definitiva está traduciendo la doctrina, la espiritualidad, la mística de las 8 bienaventuranzas. O sea, ¿bienaventurados quiénes? Digan, cuando nuestro Señor dijo por primera vez, bienaventurados los, imaginemos si dejó unos puntos suspensivos, un ratito de silencio, lo que habrá pasado en ese lapso en la cabeza de los oyentes. Bienaventurados los, y dejemos pensar a la gente. Y nuestro Señor que arranca los que lloran, los pobres, los perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de santidad, los misericordiosos. Imaginemos a Santa Bernardita Subirú, una niña inculta, analfabeta. Tuvo que aprender después a leer por orden de la Santísima Virgen. Se le aparece la Santísima Virgen y le dice: no prometo hacerte feliz aquí en la tierra, sino después en el cielo. ¿Qué le hubiese contestado una niña de 13, 14, 15 años de las modernas? Si viniste del cielo para eso, mejor te hubieses quedado en el cielo, ¿eh? No exagero, creo que no exagero, ni blasfemo. Le hubiese contestado eso una niña de hoy. Y no solamente una niña de hoy, sino de esos obispos o de esos jefes tradicionalistas que van a las marchas, a este tipo de marchas. No quieren aceptar la vida más dura de la que hablaba San Juan de la Cruz, de la que hablaba Santa Teresa de Ávila. No quieren aceptar ese plomo tremendo en el lomo y la estepa yerma sin oasis, como la célula enferma de una época enferma. Y en definitiva, ese exitismo, ese querer, ese triunfo intrahistórico, y por eso yo lo engancho con el Apocalipsis, lo engancho con la consigna que se le da a la iglesia a partir de la iglesia de Tiatira. Mantén lo que tienes, aunque sabes perfectamente que Baal muere. Y no, y queremos la restauración, y queremos el florecimiento, y queremos el Papa Angélico y el monarca medieval. Es en ese sentido que yo interpreto. por eso estas dos poesías primeras del padre Castellani me parecen que arrojan muchísima luz, muchísima luz. Pero siguiendo un poco con el programa de Para vivir en la inhóspita trinchera, y bueno, hay un texto del padre Castellani que hace una relación entre fortaleza y paciencia. Hay que saber que la virtud de la paciencia es una virtud que depende de la virtud de la fortaleza. Hay cuatro virtudes cardinales. Cardinal viene de gozne. Son como los goznes de una ventana, una puerta alrededor de la cual giran toda una serie de virtudes. O sea, son cuatro virtudes cardinales, góznicas, por así decir, son como goznes. Bueno, la paciencia gira alrededor de la fortaleza. Es una particularidad de la fortaleza. Es ser fuerte en la adversidad. Ser fuerte en la... No tiene nada que ver con la gente viene y se acusa, falté a la paciencia. No, usted faltó a la mansedumbre. Cuando se enojó con su esposa, con su esposo, con su hijo y lo mandó a freír churros, faltó a la mansedumbre. Puede ser que llegue a faltar a la mansedumbre por falta de paciencia. Pero son dos virtudes distintas, la paciencia y la mansedumbre. Y a la mansedumbre se opone la ira. Entonces usted pecó de ira, no de impaciencia. Y a la paciencia se le opone la impaciencia. O sea, no haber sido fuerte en la adversidad. No haber sido fuerte en la presencia del mal. Y entonces Santo Tomás se pregunta, ¿para qué se requiere más fortaleza? ¿Para atacar o para defender? Y apliquémoslo al fútbol. ¿Para qué hace falta más fortaleza, más espíritu de ánimo, más coraje? ¿Para salir a ganar cuando, qué sé yo, tal equipo mundialista, ¿no es cierto?, juega con otro que sabe que le va a llenar la canasta. Entonces juega con un 1-2, 3-3, no sé cuánto. O el otro que pone el arquero y los diena en el área chica. ¿Para qué hace falta más fortaleza? Y evidentemente que para defenderse. Porque sé que el otro equipo es más importante, es más fuerte que yo, es mejor. Y bueno, y si pierdo por la menor cantidad posible de goles, es un triunfo. Pero si soy exitista, y les voy a decir, jueguen todos para adelante, y me van a llenar la canasta. Entonces es muy importante conocer esto. Entonces hace falta fortaleza para reconocer la situación actual por la cual pasa la cristiandad o la otrora cristiandad ya destruida completamente. Y la situación actual en la que vivimos, desde el punto de vista de la democacacracia, y a lo cual nos impone todo eso. Entonces, falta de fortaleza en definitiva, más allá de que sea falta de sabiduría y de prudencia y de reconocer la situación actual, en que mucho también de eso hay, de tontería, y de pensar de que porque estamos con Cristo vamos a ganar. Sí, vamos a ganar, pero no necesariamente aquí y ahora. Y ellos quieren ganar aquí y ahora. Y además, por la vía democrática. Cuando la democracia necesita que haya esa oposición para avanzar. Si nadie, absolutamente nadie participara de todo eso, se morirían como los gusanos. Acuérdense lo que pasó en los años, no me acuerdo, ya 2001, por ahí 2003, cuando surgió como tercera fuerza y bastante la no participación, que se vayan todos. Llegó a ser la tercera fuerza. Recuerden la última elección más o menos normal que hubo. Hubo el 20% de ausentismo. O sea que votaron solamente el 80% de los electores. De ese 80%, o sea, el 100% que eran esos, Menem sacó el 22% y Kirchner sacó el 18%. 18% del 80%. Entonces, ese 20% del total que no participó es más importante que el 18% del 80% que había sacado Kirchner. Y Kirchner fue presidente con ese 18% de un 80%, contra un 20% del 100%. Los números cantan. Entonces, ¿a quién representa? ¿A quién representó el señor Kirchner? Bueno, pero ese mismo ejemplo lo toman estos otros que intentan las acciones y dan vuelta al mecanismo y dicen, ¿ves? Triunfa porque nosotros no presentamos una alternativa, porque nosotros no hicimos un partido. Hubiesen seguido con la no participación, el gusano se hubiese quedado sin cadáver. Y si hubiesen seguido con el que se vayan todos, y hubiesen realmente dado vuelta. Lo que pasa es que pero es un triunfo. No tienen otra cosa en su cabeza que la democracia. Claro. Y además y es un recordemos, no, no, o sea, no será dado en esta época. Para quienes quieran colgarme la etiqueta, no sé de qué. ¿Cuál le falta? A ver, que no sé. Buscamos. No, no, pero ahora me van a colgar la de loco absoluto. Porque ya desde ciertos países van a llover. Santo Tomás dice que la monarquía es un castigo de Dios. ¿Qué queda entonces para la democracia? Claro. La monarquía es un castigo de Dios. Haciendo el comentario de cuando el pueblo de Israel se pide un monarca, un rey como los otros pueblos, con el primer rey Saúl. Y el profeta Samuel se queja, se enoja, y Dios le dice, no te enojes, no es a ti a quien han abandonado, es a mí. Y el pueblo elegido pasa de ser un pueblo teocrático a un pueblo monárquico. Santo Tomás dice, es un castigo de Dios. Y de hecho empezaron a partir de ahí los grandes castigos para el pueblo de Israel. ¿Qué quedará para la democracia? Pero bueno, no es el tema, ¿no es cierto? Es, digamos, yo no, respondo... Que en estos ejemplos se va planteando la general de la ley también. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer? O sea, porque la pregunta es, ¿qué hacer? Ya la hemos analizado un poco en el otro programa, era 2 o 3 meses, no me acuerdo ahora, con la cuestión de la visión de la crisis actual y su solución a la luz del padre Castellani. Sí. Pero ahora, veamos un poquito... El gran escollo del hombre ético, volvemos acá también a lo que ya hemos visto, el hombre ético, el hombre estético y sobre todo el hombre religioso. Acá estamos el hombre ético. Entonces el gran escollo del hombre ético, es decir, el hombre de la política, el hombre que entiende la vida como un combate para triunfar. Entonces el gran escollo es el dolor. No se entiende bien el dolor, el sufrimiento. Y en este caso, el perder. No se entiende el dolor como castigo de faltas, como estímulo para la lucha. O sea, se lo entiende en ese sentido. Sí, se lo entiende como castigo, como un estímulo, para, como alimento, pero no se entiende el dolor sin esperanza, el dolor sin compensación, el dolor perpetuo. El hombre ético hoy día sucumbe al dolor, a semejanza de la semilla que cayó entre zarzas, que prendió y creció, pero al final las zarzas lo ahogaron. Y la otra parábola del trigo y la cizaña. Habrá cizaña y cada vez más hasta el fin del mundo. Y una cizaña cada vez más refinada y cada vez más fuerte. Y estos no, nos prometen que habrá cada vez más, cada año que pasa, un trigo de mejor calidad. Y vemos que cada vez hay más cizaña. Entonces, esto no lo entiende bien el hombre ético que sucumbe a la persecución. El hombre religioso, dice Padre Castellani, sufre persecución. Y no solamente la persecución física, concreta, material, sino en definitiva todo el programa de las bienaventuranzas. Y su vida está bajo el signo del dolor, inhóspita trinchera, derrotas previstas, lucha continua sin victoria. Eso abruma. Salir una y otra vez al campo de juego y perder, y perder, y perder. Claro, si sos algo para ganar y no por amor al deporte y por lo que el deporte significa, evidentemente que no va. Si salgo a jugar para llenarme de dólares, evidentemente que no va. Si para mí el Mundial es una cartelera para que me compre después un club más grande y me dé más millones, no va. No va. Entonces el hombre religioso sufre, su vida está bajo el signo del dolor. No del dolor como accidente o prueba pasajera, sino del dolor que está como estado permanente, estado interno, más allá de la dicha y la desdicha. Esto es lo que no se entiende hoy en día. Entonces, evidentemente que, bueno, hay que tener una cierta espiritualidad y demás para entender esto. Bueno, pero de eso se trata. De eso se trata. Pero si yo nunca voy a ni siquiera tratar de reflexionar sobre esto, nunca voy a adquirir esa mística, esa espiritualidad, nunca voy a entender las bienaventuradas y mucho menos no voy a tratar de vivirlas. Y si además quienes me tienen que enseñar todo esto, lo único que me proponen son marchitas y marchitas y marchitas, y después la compensación de que ganamos, y hoy es el Mundial, mañana serán las Leonas, después serán las Tigresas, y después no sé quién, y siempre deporte o lo esto o lo otro, y si no la música, y Y es chingui, chingui, chingui. Entonces es circo y circo, y ni siquiera pan, es circo y circo y circo y circo y circo. Y cuando llego a la noche a mi casa y me encuentro con la triste realidad, entonces me desenchufo. Sea enchufando la televisión, sea con la droga, sea con el alcohol, sea con lo que sea. Y así vivimos. A nivel, digamos, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Ese hombre ético. Entonces no se trata de que los católicos amen el dolor por el dolor o enseñen que hay que buscar el dolor, porque no hay que buscar el dolor. Es una cosa diferente, dice el padre Castellani. Pero ¿por qué? Porque la vida del hombre religioso está dominada por la fe. Ahí está el problema. Entonces la fe es algo así como un injerto de la eternidad en el tiempo. Y por lo tanto la vida del hombre de fe tiene que ser una lucha interna continua, como la de un animal fuera de su elemento. Ese es el problema. Estamos en nuestro elemento. Queremos mejorarlo, pero estamos en nuestro elemento, dicen ellos. No, estamos fuera. No tenemos aquí habitación permanente, dice San Pablo. Somos conciudadanos de los santos. Nuestra vida está en el cielo. Ah, sí, todo eso sí, padre, claro, ahora que usted lo dice, sí, claro, puede ser, por supuesto. Bueno, pero hay que vivir con ese espíritu. Durante toda la Pascua la Iglesia nos hace repetir, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de abajo. Sí, sí, eso está muy bonito, así cantemos la secuencia de Pascua, ¿no es cierto? Pero hay que vivirlo eso. La fe es algo así como un injerto de la eternidad en el tiempo. Y por lo tanto la vida del hombre de fe tiene que ser una lucha interna continua. Un animal fuera de su elemento. La fe es creer lo que Dios ha revelado. Y lo que Dios ha revelado es superior al entendimiento del hombre. Entonces, fortaleza significa valentía y se define como la aptitud para acometer peligros y soportar dolores. Acometer peligros, por eso el acto principal de la virtud de fortaleza es el martirio. Ahora, no se prepara al martirio con marchitas. Con marchita se prepara eventualmente, qué sé yo, bajar de peso, no sé. Pero para mejor ir a correr a un parque, ¿no es cierto? O a un gimnasio. A lo mejor puede estar mezclado en el tema. Sí. Porque a estos chicos, a los que se los llevan las marchas y todo, ¿no? También se les dice, bueno, y si vinieran a golpearnos, vamos a pelear por Cristo Rey, vamos. Mentira, mentira, no, porque vemos la pasividad absoluta, lo hemos visto. Creo que fue en la catedral de Tucumán, cuando fueron las lesbianas y compañía, los vimos ahí, que no reaccionaron, y la orden era de no reaccionar. Pero se tragaron todo, absolutamente todo lo que les decían, que eran blasfemias, y no reaccionaron. Entonces tampoco es cierto de que van a reaccionar. Y cuando hubo alguien que quiso reaccionar, y de hecho reaccionó cortando una oreja, nuestro Señor hizo el milagro de recomponerle la oreja al que se le habían cortado y al que desenvainó la espada le dijo, guárdala. No es así lo que yo te pido. Te pido que mañana estés al pie de la cruz. Pero ese mismo que sacó la espada lo siguió de lejos. Y la que estuvo al pie de la cruz fue Nuestra Señora, de pie, Stabat Mater. Pero Nuestra Señora no estuvo con un aerosol el Viernes Santo a la mañana pintando las paredes de Jerusalén. ¡Viva Jesús abajo Barrabás! ¡Viva Jesús abajo Barrabás! ¡Vote Jesús, no vote Barrabás! Y juntándose con los herodianos o con los saduceos para organizar una marcha en favor de Jesús. No, estuvo de pie a la cruz. Es un estado de alma. Pero es la única que guardó la fe en la resurrección. Y no organizó ningún partido político ni ninguna marchita para ir a pedir la liberación de Jesús. Ningún motu propio pidiendo la liberación de Jesús. Yo le tomo un poco el pelo, ¿no es cierto? Pero para que se vea que hay dos actitudes de alma. Y la que nos pide nuestro Señor, sobre todo si está en la Escritura, ha llegado un momento en que las fuerzas del mal, este es vuestro poder y el poder de las tinieblas, como dijo nuestro Señor en el Jardín de los Olivos. Llega un momento en que socialmente estamos viendo eso. Y es lo que no queremos reconocer, es lo que no queremos vivir. Entonces, ¿habrá para la Iglesia una verdadera pasión Para el cuerpo místico habrá una verdadera pasión como hubo para el cuerpo físico de nuestro Señor. Y para eso hace falta fortaleza, hace falta paciencia. Y el padre Castellani dice, la cobardía puede ser pecado mortal. Y Jesucristo tiene verdadera inquina. O sea, si no voy a la marchita por miedo a que me dé un palazo, no. No es que no voy porque tengo miedo a que me dé un palazo. No voy por otras circunstancias. Entonces no es por cobardía. Entonces la falsificación liberal de la fortaleza consiste en admirar el coraje en sí, con prescindencia de su uso. Esto es fundamental lo que dice el padre Castellani. Entonces la falsificación liberal de la fortaleza consiste en admirar el coraje en sí, con prescindencia de su uso, o sea, prescindiendo de la prudencia y de la justicia. Pero el coraje aplicado al mal no es virtud, es una calamidad. Es la palanca del diablo, dice Santo Tomás. Vaya si están palanqueando hoy. El coraje en sí puede ser una cualidad natural, una especie de furor temperamental, una ceguera para ver el peligro o una estolidez en soportar males que no se deben soportar. La fortaleza no excluye el miedo, solamente lo domina. Al contrario, ella está fundamentada en un miedo, en el miedo profundo del mal definitivo. No temáis a quien puede matar el cuerpo. Pero aquí a lo que más se trata es de la paciencia. Entonces se plantea, los dos actos que prescribe la fortaleza son acometer y aguantar. Y este último es el principal, dice Santo Tomás, inesperadamente. ¿Cómo? ¿No es mejor siempre la ofensiva que la defensiva? ¿La actividad que la pasividad? Santo Tomás parece apocado. Parece aconsejar agacharse y aguantar más bien que atacar. Y el mundo siempre ha tenido el ataque por más valeroso que el simple aguante. Santo Tomás tiene por más a la paciencia que al arrojo, pero no excluye el arrojo cuando es posible, al contrario, cuando es posible. Entonces estoy en la inhóspita trinchera. Eso no implica que de vez en cuando yo pueda salir para una escaramuza, pero sabiendo que tengo que volver a la trinchera. Y sobre todo no caer en la trampa de hacerme salir para una escaramuza y que por otro lado me están pasando las líneas y me van a atacar después por detrás. Y sobre todo no teniendo en la misma trinchera el enemigo. Entonces prefiero estar solo, sosteniendo la bandera, y no tener un enemigo en la misma trinchera. Y estamos metiendo al enemigo en la trinchera o nos estamos metiendo en la trinchera del enemigo. Atención. Entonces, Santo Tomás tiene por más a la paciencia que al arrojo, pero no excluye al arrojo cuando es posible. Al contrario, con otra proposición paradojal dice que la ira trabaja con la fortaleza y hace parte de ella. En la condición actual del mundo, es importante, en la condición actual del mundo, en que la estupidez y la maldad tienen mucha fuerza, hay muchos casos en que no hay chance de lucha. Y aún para luchar bien se necesita como precondición la paciencia y a veces el sacrificio. No hay chance de lucha. Lo dice en otro lugar cuando hemos visto la cuestión de la solución a la crisis actual. Dadas las condiciones actuales y tal como se van desarrollando las cosas, parece llegado el momento en que para un cristiano cabal ya no cabe la participación en el orden político, en el orden público. Y lo estamos viviendo. Porque aparte, que es lo más probable que es lo que va a pasar, por más que las marchitas y por más que lleven número y número y número, van a perder. Y entonces la otra parte dice, vieron, ganamos, trajimos más que ustedes. Y si es una cuestión de voto y una cuestión de peso de poner en la balanza, ganamos. Y entonces ustedes tienen que aceptar, porque entraron en el juego. Y a veces la zurda, los revolucionarios, no tiene ningún problema a veces incluso de perder una escaramuza, si es para ganar la batalla. Y yo me acuerdo patente de esto, esto está contado, ahora se me escapa el autor, porque para los autores no tengo memoria, pero esto sucedió a fines del siglo XIX en España, cuando salió la ley del divorcio, revolucionaria. Y el jefe de la bancada zurda les increpó en el Parlamento, en el Congreso. Dice, gracias a ustedes, les dijo a los católicos, la ley del divorcio salió. Entonces se levanta el jefe de la bancada católica y dice, ¿cómo gracias a nosotros? Si nosotros votamos en contra. Respuesta, que hay que escribirla con letras de oro y ponérselas en la cara a todos estos. Gracias a que ustedes vinieron a votar, la ley se pudo votar, porque hubo quórum y nosotros ganamos. Si no hubiesen entrado al recinto, la ley no se hubiese podido votar. Entonces, ustedes vinieron a votar por el no y nosotros ganamos. Y salió. Si no hubiesen venido, la ley no se hubiese podido votar. Por supuesto que la SUR hubiese encontrado su resorte para que, en definitiva, con o sin quórum, la ley se votase o saliera por un decreto, lo que fuese. Pero en concreto, la ley salió gracias a que los católicos fueron a votar por el no. Si no, no hubiese salido en ese momento. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Hoy no tendrían los representantes, y digo ellos, no tendrían los representantes que tienen en diputados, en senadores, que estarían a punto de fallar por esta ley, si en aquel momento hubieran dicho no a ir a votar, no a esto. O sea, todo esto que estamos viviendo es consecuencia de años y años de navegar en aguas turbias. Sigo con los principios. El padre Castellano dice, el acto supremo de la virtud de fortaleza es el martirio. Pero la Iglesia ha llamado siempre al martirio triunfo y no derrota. Ese es el verdadero triunfo. Y dice, ten cuidado con el hombre paciente. Es peligroso, dijo uno. ¿Por qué? Porque espera su momento. Entonces, ten cuidado con el equipo que juega a la defensiva. ¿Por qué? Y porque en un contraataque te puede hacer el gol. Espera su momento. Sabe que no puede atacar porque no tiene fuerza. Espera su momento. ¿Y dónde? En la trinchera, en el área chica, colgado del travesaño. La paciencia consiste formalmente en no dejarse derrotar por las heridas. O sea, no caer en tristeza desordenada que abata el corazón y perturbe el pensamiento. Esto es espiritualidad. Esto es para vivir. La paciencia consiste en formalmente en no dejarse derrotar por las heridas, por las derrotas, por los golpes. No caer en tristeza desordenada. O sea, que hay una tristeza que es buena, que es ordenada. Ojo. La que es mala es la desordenada. Esa tristeza que abate el corazón y perturba el pensamiento. Esa no. Pero la que da ánimo, la que anima, la que da razón de seguir viviendo y de seguir trabajando, esa es una tristeza buena. Tristeza hasta hacer abandonar la prudencia, esa es mala. Abandonar el bien o adherir al mal. Y en eso ejerce una actividad enorme. Soportar es más fuerte que atacar. Y otra vez, dice el padre Castellano, volvemos los ojos al error moderno y plebeyo. Lo llama error moderno y plebeyo. ¿Cuál? Yo se lo dejo leer. Considerar la paciencia como la actitud lacrimosa y pasiva del corazón destrozado. Eso es un error moderno y plebeyo. Al contrario, la paciencia consiste en no dejarse destrozar el corazón, no permitir al mal invadir el interior. Y por lo tanto, en el fondo se basa en la convicción o en la fe, en la última invulnerabilidad, en la inmunidad definitiva. Y eso es el cielo. Y yo estoy hecho para el cielo. Y el triunfo ya está asegurado. Nuestro Señor ya ha vencido al mundo y al demonio, a la carne, al pecado y a la muerte. Pero yo quiero el triunfo aquí y ahora. Entonces, organicemos marchas. Y le hacemos el juego al enemigo. Entonces, pase lo que pase, al fin voy a vencer. Es lo que cree el cristiano. Y hasta el fin nadie es dichoso, hasta el fin nadie es dichoso. Aunque sea a través de la muerte, sí es inevitable. Pero si no es inevitable, no. De donde se ve que la paciencia pende de la virtud de la esperanza. Esperanza sobrenatural. Y aquí volvemos a lo de Piper, no sé si se acuerdan. Esperanza en mayúscula y en singular contra esperanzas en minúscula y en plural. Entonces, si yo pongo el objeto de mi esperanza sobrenatural, con mayúscula y en singular, la pongo en las esperanzas, por legítimas que sean, voy a desesperar. Porque esas legítimas esperanzas con minúscula y en plural, por muy legítimas que sean, no dejan de ser con minúscula y en plural. Y tarde o temprano me las van a sacar. Las voy a perder. Pero la pérdida de esas esperanzas legítimas no tienen por qué hacerme perder la esperanza con mayúscula. Y esa nadie me la puede arrebatar salvo el demonio con el pecado mortal. Y eso no se entiende. Entonces la paciencia consiste en el sufrir, no consiste en el sufrir, sino en el vencer el sufrimiento. Entonces no es sufrir por sufrir. El mal ladrón sufrió en el Calvario. ¿Y de qué le sirvió? Sufrió tanto o más que el buen ladrón, que Dimas. Y sin embargo se condenó. Entonces no se trata de sufrir por sufrir como un tonto. No somos faquires. Sufrir y aguantar no es lo mismo. Aguantar es activo y es pariente de aguardar y aguaitar, dice el padre Castellani. Con razón, dice el filósofo Piper, que la fortaleza o valentía atraviesa los tres órdenes humanos, el preorden, el orden y el superorden, y está integrada en ellos. Y explica, bueno, el padre Castellani no viene al caso de explicar eso ahora, pero en cuanto ya más práctico, ¿no es cierto? En cuanto a la participación o no participación. A mí me viene a la mente, así como remachando la idea, es obvio que uno tiene la similitud hacia la felicidad, hacia el gozo. Lo tenemos inscripto naturalmente, porque a eso tendemos. Uh-huh. Por eso buscamos triunfar en todo lo que nos proponemos. Y aparece allí con esa fuerza tremenda y aplastante y eterna, niéguese a sí mismo. Este es el momento. Acá, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. Es difícil. No te prometo hacerte feliz en la tierra. La medalla milagrosa. ¿Se acuerda cómo es la medalla milagrosa? Sí, sí, sí. ¿Qué sale de las manos de Nuestra Señora? Unos rayos. ¿De dónde salen esos rayos? De unas gemas o perlas preciosas que había en anillos que llevaba. 3 anillos en cada dedo. 15 en cada mano, los 15 misterios del Santo Rosario en cada mano. Y en esos anillos, 3 en cada dedo, tenía gemas o perlas. Y de esas gemas o perlas salían rayos. Y Santa Catalina le pregunta a la Santísima Virgen qué son esos rayos. Dice, son las gracias que yo concedo. Y como buena mujer que era, Santa Catalina ve que de algunas de esas gemas no salían rayos. Curiosa ella. Entonces le pregunta, ¿y por qué de esas gemas no salen rayos? Y la Santísima Virgen dice, porque son las gracias que nadie me pide. Son las gracias que nadie me pide. Evidentemente que no es la vida larga, no es la riqueza, no es el trabajo, no es el amor, no es las vacaciones, no es esto. No, eso se lo pide todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las gracias que nadie le pide a la Santísima Virgen y que por eso ella no puede otorgar? Y está preso en ese programa de la trinchera, de la inhóspita trinchera, hay la oración del paracaidista, dame Dios mío. Es la oración de los paracaidistas franceses. Dame Dios mío. Dame Dios mío lo que te queda. O sea, le pide lo que te queda. Lo que le queda a Dios. Eso que nadie le pide. Y sí, en definitiva va junto con la medalla, no sé si conocían o no, la medalla milagrosa, pero bueno. Dame lo que jamás se te pide. No te pido reposo ni tranquilidad, ni la del alma ni la del cuerpo. No te pido la riqueza, ni el éxito ni la salud. Tantos te piden esto, Dios mío, que ya no debes tenerlo. Dame, Dios mío, lo que te queda. Dame lo que se te rechaza. Acá ya va más lejos. Uf. lo que se te rechaza. Quiero la inseguridad y la inquietud. Quiero la tormenta y la lucha. Quiero el sufrimiento y la gloria en el combate. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que se te rechaza. Quiero la tormenta y la lucha. Quiero el sufrimiento y después la muerte en el combate. La gloria en el combate ahora es la muerte en el combate. Que tú me lo des, Dios mío, definitivamente, porque que yo esté seguro de tenerlo siempre, porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que otros no quieren, pero dame también el coraje, la fortaleza y la fe. Y de eso se trata. Pero bueno, pasando más, se va pasando el tiempo, de más al orden práctico concreto, en un libro que se llama Meditaciones Ociosas, escrito está con un, no sé si es exactamente un seudónimo, pero no es el nombre real del autor, Escobar, Alonso de Escobar, se encuentran, algunas de esas meditaciones ociosas son muy jugosas, y hay una parte sobre la cuestión de la participación o no participación, que yo pienso que viene muy, muy, muy al caso. Participación, o sea, en el... Entonces, le dejo que vaya leyendo, usted eventualmente pare donde considere, yo creo que terminamos con esto, no es muy largo, pero tampoco no es muy corto. Si a medida que va leyendo considera que tiene que hacer alguna pregunta, me hace. Se nos critica a quienes sostenemos que no es hoy deber de los católicos la participación, que no debemos poner nuestros esfuerzos en ir al mundo, en pelear en el mundo, en hacernos entender por el mundo, en conquistar el mundo. Se nos acusa de derrotismo, de pasividad, de defeccionar de nuestra obligación común de apostolado. Y nuestra actitud al respecto es sencillamente esta. En el cristianismo hay un tiempo para la conquista y hay un tiempo para el silencio y la espera. No busquemos tanto el triunfo terreno, ni nos pretendamos tan importantes para hacer triunfar la verdad en este mundo. En vasos de barro está nuestra verdad, de barro cocido, protector, pero frágil. Protejámosla en nosotros hasta que Cristo se manifieste. No hemos vivido hasta hace bastante poco las últimas manifestaciones de la Iglesia de la Contrarreforma. ¿Y qué tiene que ver aquella iglesia con esta? Sin embargo, es la misma iglesia, ahora oculta. Oculta en el corazón de los fieles de la iglesia de siempre. Oculta en los designios misteriosos de Dios. La misma iglesia presente bajo estas formas mundanas y desacralizadas. Filadelfia está imbricada en la Odisea. Las dos son la iglesia postrera, la que se mantuvo fiel aún con poco poder y la que adultera por mantener el poco poder que le ha quedado. Vale la pena repetir eso, me parece. Más allá de la interpretación, que aceptemos o no, de Filadelfia, la Odisea, da para mucho eso. Es muy interesante. Pero, de todos modos, las dos son la iglesia postrera. La que se mantuvo fiel aún con poco poder. Apliquémoslo a lo que ya sabemos y conocemos. La tradición, la obra de la tradición que se mantuvo fiel aún con poco poder. Y la que adultera por mantener el poco poder que le queda. Que cada uno agarre el sayo y la candela para la procesión. No cabe más la defensa activa. Acá engancha perfectamente con el padre Castellani, claro, a quien conoció personalmente el autor. Solo nos queda por delante una defensa pasiva, porque las murallas de la ciudad han sido derruidas y el templo está profanado. Cuando a esto se ha llegado, ya no nos queda reaccionar, ya no quedan contraataques, solo nos queda entregarnos, entregar todo menos el alma. Si nos entregamos, el demonio no tiene imperio sobre nosotros. Ese lugar, el último reducto, está ocupado ya, ocupado por quien no puede ser desalojado, ocupado por Cristo. Es el abandono y la entrega. La entrega a Él, que tiene poder para dar de nuevo la vida y para hacer de nuevo todas las cosas. Este abandono es la condición de la resistencia al maligno, abandonarnos a Cristo para no abandonarnos al diablo. El trabajo que hoy se nos pide a los cristianos no es el de salir a conquistar nada, no es el de salir a conquistar el mundo, no es el de transformar las instituciones. No es el de la acción pública global. No tenemos que conquistar ningún imperio ni que convertir al mundo. Lo que hoy tenemos que hacer es recolectar lo que es de Cristo. Acuérdese de Van Ristel. Y la definición que da el de la iglesia, Van Ristel. Lo que desperdigado como individuos y como grupos aislados está en el mundo sufriendo el acoso del mundo. O sea, hay que recolectar eso. Recolectarlos, es decir, unirlos, concentrarlos en el cenáculo y reforzarlos. Reforzarlos en la doctrina, en el rigor de la fe y fundamentalmente en la oración. Lo que no se quiere hacer y lo que no se hace. Porque esto es más difícil. Entonces es más fácil organizar marchitas. Porque Cristo está cerca. Esto es lo que se olvida y lo que se niega. Pero si yo parto de esto, ahora evidentemente si pateo la pelota al touch a 3 millones de años, entonces evidentemente tengo que trabajar por la instauración de un poder mundial católico. Claro. Porque Cristo está cerca y no es el mundo el que ha de reconocer a Cristo cuando venga. Ni es para el mundo que vendrá Cristo, sino para los suyos que están en el mundo y no son del mundo. Ya no se puede salvar al mundo como mundo. Ya solo se puede rescatar a los elegidos y entresacarlos del mundo. Hay que entresacarlos para evitar su contaminación y nada más. O sea que la cizaña no ahoga el trigo. Y nada más. Pero es idiota pretender convertir a la cizaña, cuando además se me está ordenado que no puedo arrancar la cizaña, sino dejarla crecer junto con el trigo hasta el momento de la siega. Pero mientras tanto, que la cizaña no contamine al trigo y no lo ahogue. Pero la consigna parece ser otra hoy. Intentar salvar al mundo es perder el tiempo que debemos dedicar a esta otra tarea que nos pide la hora. Esto significa buscar a los que están dispersos y unirlos al núcleo de la iglesia, a lo que hoy es su resto. Pequeño rebañito. Nada de lo que hay hoy en el mundo como posibilidad de acción pública es utilizable por nosotros. No hay medios de acción política en la actualidad que podamos utilizar. Quien toca eso hoy se mancha. Aunque se ponga guantes de látex. Hoy más que nunca en la historia de la Iglesia, hoy como al principio y más que entonces, el mundo como tal no puede recibir la manifestación evangélica. Señor, ¿qué ha ocurrido para que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? San Juan 14:22. No intentemos manifestárselo a no ser en el sentido antedicho para rescate de los desperdigados de Cristo y para su recolección en un nuevo cenáculo. Entonces no es delante del Congreso que se va a lograr esto. Todo lo contrario. Porque cada vez que hay un tipo de ese tipo de manifestaciones, por incapacidad incluso política y de cintura política, por así decir, es tan lamentable el papel de los católicos, tan lamentable, dan tanta lástima, que piantan los pocos votos que podrían recolectar incluso. Si, pues, con estos tipos voy a ir yo. Entonces, y se van a la marchita con los protestantes, lo más posible que si ha ido a esa marchita alguien, por así decir, neutro, se va a ir con los protestantes. No intentemos manifestárselo. ¿Y esto para qué? Para esperar. Para esperar quietos y en oración y en penitencia. Para esperar al Espíritu Santo. Vengo pronto, pero se hace esperar. ¿Qué quiere decir entonces sino esto? Cuando venga, vendré pronto. Vendré presto. Cuando venga, vendré pronto. No dará tiempo para esconderse de él, sino a aquellos que hayan estado atentos a los signos de su llegada. La visión de las tardes y mañanas es verdadera. Hasta 2300 tardes y mañanas, duración de la supresión del sacrificio perpetuo y de la abominable desolación en el lugar santo. Guárdala en tu corazón. O sea, guárdala en tu corazón es la visión. De la visión de las tardes y mañanas. Sí, eso es lo que hay que guardar en el corazón. Guárdala en tu corazón porque es para mucho tiempo. Esa cita está tomada del profeta Daniel. Que insistimos tantas veces en la importancia del profeta Daniel, sobre todo después en el Apocalipsis. Entonces, esa visión de las tardes y mañanas, es decir, la duración de la supresión del sacrificio perpetuo, guárdala en tu corazón. Porque es para mucho tiempo. Eso se le dice al profeta Daniel. Ya estamos en esos tiempos. Es lo que no se comprende, lo que no se ve. Y una vez más, la falta de interpretación escatológica de la situación actual. Guardémoslo. Guardémoslo, pues, en nuestro corazón. Aunque no parece que sea ya para tanto tiempo. Pero guardémoslo, porque así como 1000 años son para Dios como un día es también como 1000 años. La inminencia del tiempo nos será anunciada en su debido momento. Hasta entonces, sabiendo la relativa proximidad, hagamos como si faltara mucho. Es decir, aunque estemos alertas, no anticipemos, sin embargo, el tiempo. Ni mucho tiempo ni poco, Dios lo sabe. Mientras tanto, hagamos como si faltara poco, manteniéndonos vigilantes y como si faltara mucho, es decir, trabajando como si nada pasara. Se nos viene encima una época de oscuridad y de lucha en la que solo a fuerza de heroísmo, como el de los primeros cristianos, se salvará el espíritu para un futuro lejano. Parecería que hoy los católicos vieran en los signos de los tiempos al reino de Dios como algo, si bien futuro, de todos modos intrahistórico. Eso es mesianismo judaico. Como si siguieran siempre esperando una nueva primavera de la Iglesia. Eso es conciliarismo. Los cristianos de los primeros tiempos, en una situación de crisis análoga a la nuestra, creían, al contrario, apoyados por la profecía, que se venía el fin del mundo y la segunda venida en gloria y majestad. Ahí yo agrego que habría que hacer algunas aclaraciones al respecto, pero bueno, no es el caso, no es el momento. Se equivocaron, pero solo en el cómo, porque no vino el final y la parucía, pero sí vino el final de una era del mundo y enseguida el triunfo histórico de la Iglesia, la larga historia de la cristiandad europea. Esto lo desarrolla el padre Castellani, también. ¿No nos estamos equivocando nosotros ahora a la inversa de cómo se equivocaron ellos? Nosotros, hijos de esa cristiandad, no podemos ver la resolución de la lucha y el triunfo, sino como un triunfo histórico, porque tenemos el modelo de la civilización y la cultura cristiana, que para nosotros, al contrario de ellos, ya ha sido y la juzgamos nuevamente posible. O sea, esa cristiandad que los primeros cristianos no consideraban, no vislumbraban, y por eso ante la realidad que vivían pensaban en la inminencia de la segunda venida de Cristo, a nosotros la inminencia de la segunda venida de Cristo se nos escapa porque hemos vivido la cristiandad, porque vivimos de la cristiandad y queremos restaurar la cristiandad. Pero no está profetizado eso. Y entonces vivimos en la ilusión. Aquellos no vivían en la ilusión. No era una ilusión, era un deseo, un anhelo, pero no era ilusorio. Entonces, ese se equivocaron es entre comillas. Nosotros nos estamos equivocando de punta a rabo. Y no comprendemos las profecías. ¿Mm? O sea, por eso no nos estamos equivocando nosotros, pero a la inversa de cómo se equivocaron, entre comillas, ellos, nosotros, hijos de esa cristiandad, no podemos ver la resolución de la lucha y del triunfo, sino como un triunfo histórico, otra cristiandad. Pero esa es la cristiandad de Maritain. La civilización del amor de Pablo VI, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. E incluso de los patriarcas de la fraternidad. No. Lo que está en la Escritura es otra cosa. No, los primeros cristianos no tenían la visión que nosotros tenemos ahora. Por eso el triunfo posible de Cristo era para ellos un triunfo apocalíptico y transhistórico, que es el que nos está prometido a nosotros. Pero nosotros queremos ganar el partido aquí y ahora. Y eso es mesianismo judaico. Ojo. Qué bueno está esto. Muy bueno. Pero Dios sabe en sus designios, pero Dios en sus designios no tiene en cuenta lo que podamos imaginar o no. ¿No será llegado el tiempo que San Pablo preveía para sus inmediatos sucesores o para él mismo? Las obras que nacen en nosotros, sin nosotros... Es muy, muy linda la frase. Sin nuestra voluntad, con solo nuestro consentimiento, estas obras son santas. Son de Dios y para Dios. Entonces, estoy en la inhóspita trinchera sosteniendo una bandera que no es mía. Eso es lo que tengo que ser consciente. Es una obra que nació en mí, sin mi voluntad. Heredé algo que yo no pedí, que no tenía en cuenta. Y que estoy defendiendo y no es mío. Ahora, si yo empiezo a defender mi pequeña capillita, ahí ya perdí. Perdí la noción de lo que estoy defendiendo y perdí el partido. Entonces, es muy importante. Las obras que nacen en nosotros, sin nuestra voluntad, con solo nuestro consentimiento. Estas son obras santas. Son de Dios y para Dios. Hago un paréntesis, después yo vuelvo al programa. Hago un paréntesis respecto de cuál debe ser la actitud. Lo tengo como máximas. Ante el llamamiento divino, esa obra que se está realizando en mí, sin mí. ¿Cuál es la actitud? Ante el llamamiento divino, para estar en esa inhóspita trinchera. Admirar la misteriosa grandeza de ese llamamiento. Agradecimiento. Agradecer el que Dios me haya llamado. ¿Eh? Admirar la misteriosa grandeza. Agradecimiento. Cálida confianza. Absoluto abandono. No medir las consecuencias. Dios me ha llamado porque se le ocurrió a él llamarme en este trágico momento de la historia de la Iglesia y la humanidad a estar en una inhóspita trinchera defendiendo una bandera que no es la mía, es la de él. Ante ese llamamiento divino, admirar la misteriosa grandeza. Primera actitud, la admiración. E incluso de por qué yo y no otro. Agradecimiento, lo cual implica humildad y un montón de otras virtudes. Cálida confianza, porque es él que me llamó. Y la bandera era de él. Entonces, ¿cómo no voy a tener confianza? Abandono absoluto en esa voluntad divina. Con confianza, aunque vea que todos están desertando la trinchera. Que cada vez más el enemigo es más numeroso y más violento. No medir las consecuencias. Entonces, son esas máximas que yo puse ahí, están entresacadas en general del padre Castellani, ¿no es cierto? La doliente esperanza en el segundo advenimiento. Doliente esperanza en el segundo advenimiento. Mezquina aspiración a eternizar lo temporal y terreno sin gloria para Cristo. Esto es la contrapartida, el otro. Una mezquina aspiración a eternizar lo temporal y terreno sin gloria para Cristo. Entonces yo no digo que tengan malas intenciones ni segundas intenciones en ese querer derrotar hoy por hoy, ¿no es cierto?, a los partidarios de toda esta porquería, de digamos, de la mentira, del mal y de lo feo. Pero en definitiva, hay mucho de personal, esa mezquina aspiración a eternizar lo temporal y lo terreno. Acepto por Cristo, volvemos, la vida más triste que existe en la tierra, la vida que es lucha perdida, continua derrota. La nota distintiva del verdadero cristiano reside en las derrotas previsibles. Y eso también del padre Castellanés, porque sabes que no llegarás, por eso eres grande. Porque sabes que no llegarás, por eso eres grande, y porque sabes que no llegarás y sigues sosteniendo la bandera, por eso eres grande. Y no porque fuiste a organizar una marchita. Volvamos a la participación para terminar con lo de Escobar. Las obras que nacen, retomemos allí. Las obras que nacen en nosotros, sin nuestra voluntad, con solo nuestro consentimiento, estas obras son santas, son de Dios y para Dios. Con estas obras se construye el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, así como en María se construyó el cuerpo de Cristo. El reino se construye en nosotros con solo que nosotros lo dejemos construirse. Crece secretamente, pausada y ordenadamente, pero seguramente hasta el día en que se manifieste en el parto del fin. Es inútil que nos apuremos o intentemos quemar etapas. Es al ñudo que nos indignemos, que rabiemos o nos abrumemos por las infamias del mundo y de los milenaristas carnales o judaicos. Eso lo agrego yo, sí. Calladamente, recatadamente, como María, demos nuestro asentimiento de cada día a lo que se realiza en nosotros. Y yo diría, en el caso concreto de la radio, lo que se realiza en nosotros, deberían decir los miembros de la y por nosotros. Y muchas veces, incluso a pesar de nosotros. Porque la obra no es mía, es de Dios. Eso lo tienen que tener muy en claro ustedes. A la mujer que está por parir, la hora le llega cuando debe llegarle y no está en su mano retrasarla ni adelantarla. Vaya si lo sabrán las que parieron. Con esta confianza encaremos los tiempos que se avecinan, que todo parece indicar, no serán fáciles para la verdadera Iglesia de Cristo. Bueno, hay muchas cosas más, pero pienso que más o menos di una luz de estas cosas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Yo pienso, en resumida cuenta, mantenernos firmes en esa inhóspita trinchera, sosteniendo la bandera, sabiendo que humanamente hablando la batalla está perdida, pero que el triunfo está asegurado. Y eso es lo que nos tiene que dar confianza en este combate, nos tiene que dar coraje, nos tiene que dar fortaleza. Y bueno, y terminar con la, como termina el Apocalipsis, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Aplicado a este orden de cosas, lo de los discípulos de Emaús, quédate con nosotros porque anochece. Es la hora de las tinieblas y del poder de las tinieblas, quédate con nosotros. La oración del Padre Pío, quédate con nosotros. Que habría que rezarla todos los días, no solamente después de la misa o de la comunión, sino sin haber asistido a la misa, en una comunión espiritual, quédate Jesús conmigo. Pienso, no sé, yo quería dar más bien esa orientación, sobre todo espiritual, ¿no es cierto? Más allá de una cuestión puramente práctica, política o lo que fuese, no. Los principios, y después que cada uno saque las conclusiones. No sé si más o menos he sido claro. Clarísimo. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, padre, por su visita, por todo este material. Algunos me dicen que el autor Alonso de Escobar es Federico Miura Ziber, que es un seudónimo, ¿no? Sí, sí, sí. Figura en la, digamos, un agradecimiento, un homenaje a quien supongo debe ser su madre, que tiene después otros libros ya con su verdadero nombre, digamos, sí, que son, algunos de ellos también se pueden rescatar cosas muy, muy importantes. Yo estoy leyendo uno, justamente, de profecía. Sí, eso no, me lo comentaron, pero no lo tengo. Muy, muy interesante. Ya después se lo voy a pasar. Bueno, muchas gracias, padre. Al contrario, para, digamos, completar esta noche, el panorama, que la conferencia de esta noche va a ser sobre la paz. Hoy que en día también se habla mucho de la paz. Y se organizan jornadas y reuniones interreligiosas pidiendo por la paz. Bueno, mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo. No os la doy como la da el mundo. Voy a desarrollar un poco ese tema. Bien. Muy bien hecha la invitación, muchísimas gracias. Hasta el mes que viene. Si Dios quiere, gracias por la hospitalidad. Y a ustedes también, muchísimas gracias por compartir aquí en Radio Cristiandad estos especiales junto al padre Juan Carlos Seriani. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo, como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.